los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Este jueves, como les habíamos hablado hace un par de semanas, es parte de este mes de noviembre que dedicamos a la visibilización de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Y el día de hoy tocaremos el tema de la violencia política y la discriminación en política por cuestiones de género. Para hablar de ello, bueno, pues yo agradezco al consejero del organismo público local electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, que además de ser integrante de esta Comisión de Igualdad y No Discriminación dentro del Consejo General del OPLE, bueno, pues también forma parte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en este mismo organismo. Bienvenido, muy, muy buen día, gracias por asistir con nosotras. Pues muchas gracias, Brisa, un gusto estar con ustedes hoy y poder debatir temas que hoy son noticia nacional, paridad en los congresos, posiciones de mando de las mujeres, dónde, cómo, qué sigue en el tema, ¿no? Claro. ¿Qué reflexiones abrimos de cara a un nuevo esquema político nacional, ¿no? Claro, y bueno, pues para ponerles en contexto un poco de qué es lo que estamos hablando, bueno, pues acabamos de tener elecciones, como ustedes lo recordarán apenas. En estas elecciones, por primera vez, se generó, por el voto de la población, un congreso local que tiene un 50% de hombres y un 50% de mujeres, que es algo no visto anteriormente en ningún congreso local, obviamente en el caso de Veracruz. Y además, pues en esta ocasión hubo reglas bastante claras para los partidos políticos en torno a la necesidad de postular igual número de hombres que de mujeres en fórmulas, en donde si la titular de la fórmula es mujer, bueno, pues su suplente también debe de ser mujer. Esto para evitar lo que había ocurrido años anteriores. Ustedes recordarán incluso esta figura mal llamada de las Juanitas, de las mujeres que iban como titulares, como propietarias, gracias, de estas fórmulas, y sus suplentes eran hombres. Y apenas tocaban la Cámara de Diputados, fue eso en el Congreso Federal, ellas rindieron protesta, solicitaron licencia y entraron sus suplentes, con lo que, bueno, pues prácticamente se saltaban estas cuotas de género en aquel momento. Ahora, pues es la paridad en las candidaturas. Consejero, bueno, pues ¿cómo se ve este cambio? ¿Cómo se ha tomado esto en la política veracruzana? Mira, son 16 años cuando nace la primer cuota de género. Nace en 2002, estamos hablando ya de poco más de 15 años, claro, donde nace en un primer intento de 70-30, de esto es de 7 hombres y 3 mujeres candidatas, ¿no? Luego pasamos a un segundo momento con 6 hombres y 4 mujeres. Así es. Hacia 2008. Hacia 2014, la paridad como un derecho humano fundamental de las mujeres para integrarse a los poderes públicos, en particular, claro, al poder legislativo. Veracruz tuvo la oportunidad de integrar un primer congreso en 2016 con esa regla de paridad. Así es. Y sus 212 cabildos municipales y esta segunda integración del congreso. ¿Qué datos tenemos? En 2016 ese congreso tuvo solamente 19 mujeres diputadas frente a 31 hombres diputados. Ahí la regla de paridad podríamos ver que todavía no se cumplía. Y 2018 es un año que podríamos considerar un año de maduración política de los ciudadanos y ciudadanas en Veracruz. ¿Por qué? Porque salieron electas 15 mujeres desde los distritos. Así es. Y 15 hombres. Eso significa que hubo también una maduración ciudadana por también votar para que fueran mujeres diputadas. Esto de que los hombres no podemos votar para que una mujer sea diputada o gobernadora, es un tema que se avanzó en Veracruz en este proceso, porque fueron electas por voto directo 15 mujeres de 30 posiciones. Eso es un avance considerable, cultural. Por supuesto. Se debatía hace unos días en la sala superior, apenas el domingo pasado en la tarde, cuando se validó la distribución que hicimos de diputadas de RP, donde tomamos una acción afirmativa para garantizar la paridad plena. Decía la magistrada Soto Fregoso, decía Arely, decía, es histórico lo que pasó en Veracruz. Claro. Porque que hayan elegido 15 diputadas desde el voto directo es un avance importante. Importante. Después viene la idea de cómo logramos incorporar que 10 mujeres sean diputadas de representación proporcional y 10 hombres. Claro. Hicimos las operaciones aritméticas, aplicamos la fórmula de proporcionalidad pura, en consecuencia aplicamos el método de resto mayor. Y al momento en que lo aplicamos, sale que los números daban que 12 hombres serían diputados y 8 mujeres. Claro. Ello no nos garantizaba la paridad, porque habría de aplicar esta fórmula, habríamos de haber votado a favor de tener 2 hombres más diputados. Así lo es. Cual hubiera llevado a un congreso de 27 hombres y 23 mujeres. Así es. ¿Qué hicimos en el OPLE? Como bien dijiste, Brisa, tomamos una decisión desde agosto de 2017 en el reglamento de candidaturas y en el manual de paridad que aprobamos en febrero de este año. Colocamos la regla de que si al momento de hacer la distribución de diputados, estos de partido o de representación proporcional, veíamos que había una distorsión y que un género estuviera subrepresentado, íbamos a tomar una acción afirmativa consistente en disminuir el número de diputados del género o diputadas que estuviera sobrerepresentado, porque acá hablamos de género, no hablábamos de que fueran mujeres u hombres, no sabíamos no sabíamos cómo iba a resultar, a comportarse, ¿no? Y resulta que sale que 2 hombres estaban subrepresentando, o más bien, perdón, sobrerepresentando el género masculino. Así es. Y que llevaba a las mujeres a ser subrepresentadas. Entonces pusimos esa regla, que es de darse ese fenómeno de subrepresentación de un género, le iban a ser disminuidas las posiciones al género sobrerepresentado, suficientes para alcanzar la paridad. Esto no fue fácil. No fue fácil. El reglamento de candidaturas fue apelado en el Tribunal Electoral de Veracruz, luego fue a la Sala Regional. Así es. Y luego fue a la Sala Superior y en las 3 instancias se validó esta acción afirmativa que quedó clara para los partidos políticos desde finales del año pasado y que en el manual de paridad correspondiente, ya cuando les decimos a los partidos cómo registrar sus candidatos, cómo distribuirlos en las listas, en ese momento lo que hicimos fue darles un manual que les dijimos, así va a ser el fenómeno en Veracruz. También en Veracruz es un estado que tiene un gran aporte en materia de competitividad. Fuimos de los primeros estados que regulamos 3 reglas de competitividad. ¿Sí? Esto es que las mujeres no solo estuvieran en los distritos perdedores siendo candidatas en cada partido. Establecimos una dimensión de distritos ganadores, distritos medios y distritos perdedores. De tal forma que los partidos estuvieran obligados a colocar al 50% de candidatas en el bloque superior. Claro. Y eso nos iba a garantizar que entraran mujeres por mayoría relativa. Por supuesto. Entonces, las reglas de competitividad a nivel distritos en los 30 funcionaron. Tan funcionaron que logramos que 15 mujeres fueran electas. Este dicho de que las mujeres... no hay mujeres que quieran ser candidatas o que los partidos no tienen mujeres, pues yo creo que es una buena leyenda. Claro, quedó demostrado que no es así. Que no es así. Y bueno, esto además de ser una cuestión que no fue fácil, pues evidentemente los partidos no estaban acostumbrados a esto. Les costó trabajo asumirlo. Incluso actualmente, pues no todos los partidos cumplen con las reglas que deben de cumplir de acuerdo con las leyes de partidos, con las leyes de presupuestos, con las leyes marco, como la ley de acceso, para garantizar la participación de las mujeres en este ámbito, ¿no? Incluso el tema de los presupuestos, ese 3% que deben de destinar a la formación de cuadros femeninos, no todos lo están cumpliendo. Sí, es un tema bastante cultural. Uh-huh. Esto es, el tema lo seguimos viendo como una recapitulación del pasado, como una regresión, uh-huh. Pero también un avance. Esto es el tema de cómo empoderar a las mujeres. No es un tema fácil. Claro. Porque ser legisladora o senadora o diputada o regidora abre la posibilidad del germen para que uh-huh. las mujeres empiecen a tomar posiciones directivas. Claro. Entonces yo tengo mucha confianza en que ese cambio cultural uh-huh. que hoy está viviendo Veracruz con sus más de 300 regidoras uh-huh. en los 212 municipios va a ser un cambio cultural fuerte. Por supuesto. Porque desde ya están las mujeres desde el ayuntamiento. En la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Uh-huh. Y entonces eso va a potenciar que muchas mujeres después sean síndicas, uh-huh. o que muchas después sean alcaldes, o que muchas después sean diputadas, claro. o bien las puede llevar a tomar las dirigencias de sus partidos. Por supuesto. ¿No? Entonces yo creo que ese germen que hemos sembrado en Veracruz uh-huh. en los últimos 30 meses, uh-huh. es un germen que va a cambiar ese fenómeno cultural que dices, que no ha cedido en muchos aspectos todavía, el tema de los feminicidios, uh-huh. el tema de la violencia política contra la mujer, el tema todavía de la violencia económica, claro. que está ahí entre que tener un empleo mal pagado siendo uh-huh. mujer y si eres hombre te pagan lo doble o lo triple, ¿no? Claro. Son temas que están ahí, no los podemos negar, uh-huh. Pero que ese tema que tú planteas, cultural y de resistencias todavía en muchos cuadros políticos, claro. está ahí, ¿no? Y es innegable que todavía quienes creemos en esto de compartir las decisiones con las mujeres, uh-huh. Siendo hombre o mujer, creo que todavía queda un camino por hacer en ese tema, ¿no? Claro, y aquí a mí me gustaría poner un poco en contexto al auditorio, porque bueno, recién, apenas hace un par de días, fueron las elecciones en Estados Unidos, en donde una de las notas importantes que se daba era justamente que era histórico el resultado, porque se había logrado por primera vez que dos mujeres nativoamericanas lograran espacios en la Cámara de Representantes, que dos mujeres musulmanas lograran espacios también en esta Cámara, y que era la ocasión en la que el mayor número de mujeres había logrado llegar al Senado y a la Cámara de Representantes. Es una noticia que generó mucha expectativa para Estados Unidos. Sin embargo, en México se ha logrado avanzar todavía un paso más adelante. Yo recuerdo apenas hace, no sé, serán 3 o 4 años que comunicadoras noruegas que vinieron a un evento en México decían que estaban sorprendidas porque allá tenían 200 años con una Cámara de Representantes compuesta en un 85% de hombres y un 15% de mujeres y que no habían logrado avanzar, y que llamaba mucho la atención este tema de la aplicación de cuotas de género y cómo se iba avanzando hacia un camino de paridad que se alcanzó, como dice el consejero, en un plazo de 15 años, cuando ellos tenían más de 100, 200 años tratando de vencer esa minoría y poder llegar a esta paridad, ¿no? O sea, estamos teniendo avances importantes, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que falta para alcanzar esa paridad plena? Qué interesante es, porque finalmente nosotros importamos, las figuras uh-huh. de las acciones afirmativas claro. de Estados Unidos y de los países europeos del norte. Así es. De esto es tomar medidas interventivas, ¿no? Uh-huh. A efecto de garantizar o la igualdad de ciertos grupos disminuidos políticamente, ¿no? Claro. Nosotros trajimos las cuotas de género mucho del modelo anglosajón. Así es. De dar la posibilidad a mujeres afrodescendientes u uh-huh. hombres afrodescendientes para que entraran a la educación, para que tuvieran puestos altos, ¿no? Uh-huh. Esto que los estadounidenses pusieron en los 70s del siglo XX, de crear cuotas de género desde la universidad, ¿no? Lo traemos a México. y en México nos funciona bien en los últimos 15, 20 años. ¿Y cómo ves al Congreso estadounidense electo apenas ayer, donde no llegan ni al 25%, más rayándole por ahí, de mujeres representantes, ¿no? Así es. O del Senado, que casi llega al 30% de senadoras, 20 y tantas senadoras, de 100, ¿no? Sí. Te das cuenta como de una búsqueda de un ejercicio que los angloamericanos y los países europeos del norte tendrían que empezar a forzar más hacia el establecimiento de ya no reglas de electorales de elección, sino reglas de paridad en la integración de los órganos. Así es. Es lo que hicimos en México. Hicimos un cambio histórico. Claro. Pasamos de las reglas electorales de paridad a poner las reglas de integración, y ahí es donde aplicamos paridad. ¿A dónde vamos? Es un camino complejo. ¿Qué hace falta? Yo siempre he dicho dos temas que es importante. Es muy valioso que las mujeres estén en los cabildos. Claro. En todos los cabildos de México, son 2,500 cabildos. En ser diputadas, senadoras y de los congresos de los estados. El problema es que Veracruz es un modelo hoy, pero no está así todo el país, lamentablemente. Exacto. ¿No? Entonces, Veracruz vive algo inédito en materia de paridad desde el municipio y en esta parte legislativa. Así es. Pero este mismo trabajo hace falta hacerlo en muchos estados más del país. O sea, sigue pendiente ahí en muchas entidades que los congresos se siguen integrando mayoritariamente por hombres, aún en México. El Congreso Federal, pues hay más de 240 diputadas federales, casi alcanzan la plenitud de paridad. Hay la mitad casi de senadoras, solo hay una senadora menos para alcanzar la paridad. Entonces, a nivel federal el tema está más o menos resuelto. Entonces creo que ahí podríamos como decir un tema resuelto en nacional y en Veracruz, Ciudad de México y por ahí otra entidad. Pero sigue siendo esa deuda en otros congresos. Claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a la cápsula de DEMA, que nos hacen esta aportación semanal, y vamos a seguir hablando con el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas sobre el tema de la violencia de género y la paridad en las elecciones. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Los siguientes textos están incluidos en Estampas de Mujeres Mexicanas, Boletín número 58 de DEMA. Se trata de 14 historias de mujeres contadas por ellas mismas. Una historia por cada año de vida de los premios DEMAC, elegidas de entre los cientos de historias que recibimos en cada uno de nuestros certámenes. Una empresa de mujeres, de Marisela Gascón Muro. Fue en el momento donde aprendí a esperar. La consigna era siempre la misma. No te muevas de aquí. Si me sigues o te apartas de este lugar, puedo confundirte con un venado y dispararte. Entonces lo esperaba esas madrugadas, alerta y callada, en medio de la espesura y la humedad. Mi padre, buen cazador, regresaba satisfecho con algún animal sobre los hombros. Fue así como desde niña me enseñó a aguzar los sentidos y a controlar el miedo, a aguardar. Nací en Santa María del Oro, Nayarit, en medio de una familia que procuraba la solidaridad, la honradez, la pulcritud y la educación. Mi padre, Cándido Muro, era constructor y realizaba obras públicas en todo el estado. Mi madre, Agapita Redondo, una afanosa ama de casa y exigente cocinera que cuidaba todos los detalles culinarios y adornaba con flores todos los cumpleaños. Sus hijos éramos 4 mujeres y un varón. Hubiera querido ir a Guadalajara a terminar la primaria, pero irme a vivir sola a otra ciudad para mi padre significaba abandonar a la familia. Todo cambió poco tiempo después, cuando tenía 12 años y mi padre falleció. Cándido Muro, el hombre que veía por nosotras, el que me enseñó a tener el espíritu vigilante en medio del monte, no estaba ya más. Recuerdo con nitidez las palabras que mi madre nos dijo después del velorio. Hijos, se acabó quien nos sostenía. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, apurando el dolor y asumiendo la responsabilidad conferida por mi madre, fui a los portales de Santa María y le pedí al dueño de la tienda principal que me alquilara aquel despacho que tenía desocupado para poner una tienda. Sostuve ese negocio hasta que me fui a Mazatlán. Quería aprender un oficio y entré a un taller de costura en donde permanecí 2 años. A los 20, animada por la dueña del lugar, me fui a la Ciudad de México. Nadie me esperaba y el sostén de mi familia dependía de mí. Tomé aire y solo le supliqué a Dios que me permitiera tener una máquina de coser y un espejo. Yo podría hacer el resto. Llegué como costurera a una fábrica de ropa de punto. Meses después era supervisora y me encargaba del diseño de las prendas. Al año me hice socia de los hermanos Gómez, dueños de la empresa. 3 años después, auspiciada por la experiencia obtenida durante ese tiempo, abrí mi fábrica de lencería. Tuve una hija, Julieta Consuelo, mi consuelo. Aquella a la que dejé en brazos de mi madre una noche lluviosa cuando vino el contador para decirme que a la mañana siguiente embargarían la fábrica de punto. Hasta entonces me enteré de que los hermanos Gómez la habían hipotecado y ya tenían una deuda impagable. Con la materia prima que me correspondía, volví a empezar y en Isabel la Católica, número 71, se levantó la marca de lencería Julieta. 20 mujeres trabajaron a mi lado. Más de 20 años mantuve en pie el producto de mi trabajo y me adapté a las necesidades de los tiempos, sin cejar en la calidad de cada una de las prendas. Después llegaron a mi vida 3 nietas a las que les di toda la fuerza que me quedaba. Fue en ellas donde deposité el amor, el empeño y la dedicación. Fue en sus brazos y en las lecciones del día a día donde cultivé las semillas que la vida me dio, la certeza de que el cariño, la responsabilidad, la solidaridad y el trabajo, a pesar del devenir, encontrarán un lugar para germinar. Como brujas, las lesbianas, entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas. Siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría, es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora nuestra voz. La apropiaron otras bocas con ganas de volar, pero con las alas rotas. Nacimos libres, pero vivimos de rodillas. Maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas? Dejar de esperar, hazlo por ti, por nosotras. Avanza ya. Yo como tú supe que es la violencia. Y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí, ni por las mías, ni ser una más a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas? Dejar de esperar. Estamos de regreso después de la cápsula de DEMAC y de escuchar esta canción que se llama ¿Y tú qué esperas? De Mare Advertencia Lírica. Ella es una mujer zapoteca, rapera, nacida en Oaxaca. Y esta es una canción tomada del documental Cuando una mujer avanza. Esperamos que la hayan disfrutado. Yo les recuerdo, estamos en la cabina de Radio UV. Si tienen algún comentario, alguna pregunta para el consejero, es el 2281-040477. El teléfono en cabina que ustedes pueden llamarnos es 817-5115. Y por supuesto, como cada semana, yo agradezco a Soledad Macías, que está en los controles, y por supuesto Brenda Coronado y el trabajo que hace todas las semanas para que este programa salga al aire perfecto. Y estamos hablando justo sobre violencia política de género. Ya hablamos un poco con el consejero Juan Manuel sobre cómo ha ido, este ha sido un proceso de aproximadamente 15, 16 años para alcanzar la paridad que tenemos en el Congreso Local de Veracruz, pero en el que todavía hay muchos pendientes, todavía hay estados que no alcanzan esa paridad. Incluso, bueno, un caso que hay que señalar es el de Oaxaca y Chiapas, donde muchas de las elecciones justo se fueron a los tribunales, a la sala superior incluso, porque no hubo el respeto a la paridad. Las candidatas fueron víctimas de violencia política de género en situaciones realmente extremas, pero es un tema que no es exclusivo de estados como Chiapas o Oaxaca. En Veracruz acaba de haber un foro organizado entre el OPLE y el INE justamente para hablar acerca de esta violencia política, y que, bueno, uno de los ponentes, por supuesto, fue el consejero que hoy nos acompaña, y donde se reconocía que las mujeres en Veracruz, las candidatas, también habían sufrido esa violencia política, pero no todas habían procedido con las denuncias como los marca, pues, la reglamentación en materia electoral. ¿Qué es lo que pasa con esto, consejero? Mira, la violencia política es un fenómeno pues no deseado en un régimen democrático. Esa es la condición o la precondición que debería tener todo régimen que aspira a vivir en libertad y en democracia. La violencia política en las pasadas elecciones fueron tres casos muy, muy conocidos, situaciones muy concretas, dos en el norte del estado de Veracruz, uno en la ciudad de Jalapa. En ambos casos, estaban involucradas tres mujeres candidatas, que por su condición de mujer, pues eran sujetas a ataques y a señalamientos fuertes, ¿no? El caso muy, muy, muy, muy conocido es el caso de Pánuco, en el norte, donde se transgrede la condición de mujer, se emiten amenazas y se emite además violencia psicológica y física vinculada a actos que pareciera impensables en un proceso electoral, pero el que se te envíe una mano cortada de una persona a tu domicilio como candidata y se te señale que sería mejor estuvieras en tu casa haciendo aseo o cocinando, pues una condición que tiene que ver extrema de violencia. Estuvimos en Veracruz con una candidata y tuvimos un segundo caso también donde había señalamientos a las mujeres candidatas de parte de un candidato señalando que en el campo y los abuelos habían enseñado a la gente del campo a usar el machete también contra la mujer, pero no de frente, sino en forma de plana. Esto es que el machete generaba algo que se llama pleonazos como tablazos. Como tablazos, que quizá para la gente que vivimos en la zona urbana no lo ubicamos tanto, pero que era un mecanismo de reprensión contra las mujeres mal portadas en el campo. Decía este candidato que el machete también servía para educar a las mujeres y tuvieran claro que su lugar era en la casa. Entonces lo dijo en los medios, salió publicado en varios periódicos nacionales. Fue el segundo caso. Y otro caso, tercero, lo tuvimos con una candidata de Jalapa por el tema de su conversión, digámoslo, a otra fuerza política. Así es. Y que entonces fue sujeta a unas presiones también por esa condición. ¿Y qué pasa en los tres casos? Conocimos los tres casos nosotros. En el caso de Pánuco, el tribunal local impuso un extrañamiento general. Sí. Y nosotros conocimos a nivel, el caso a nivel local, OPLE, emitimos medidas preventivas, efectos de recomendar a todos los candidatos evitaran ese tipo de acciones y actividades. Claro. En el segundo tema de este mensaje, muy claro, es, optamos también por emitir la medida cautelar como tal. El tribunal impuso una sanción, la sala superior y la especial lo confirmó. Eso nos da una idea de que sí hubo actos concretos de violencia. El tema de la cantidad de Jalapa no prosperó tanto como los otros dos. Claro. Pero finalmente queda registrada que en Veracruz tuvimos 3 quejas en materia de violencia política. Que fueron las oficialmente presentadas y a las que ustedes les dieron este seguimiento. Seguimiento, y decía muy bien la consejera Dania Rabel, que nos acompañó en el foro la semana pasada, que también es cierto que hay un número importante de hechos de violencia política en mujeres que no denuncian porque consideran que eso les puede afectar políticamente al interior de su partido o frente a otros partidos políticos. Claro. Entonces, eso mismo es algo que inhibe la denuncia como tal, pero el tema de la violencia política en México ahí está, sigue siendo un tema vigente. La violencia política no es un delito todavía a nivel federal. Pero lo es ya en el código local. En el código penal local. Entonces, ese también es un avance que vale la pena decir. Veracruz es de las 10 entidades federativas que tiene reconocido a la violencia política como un delito y también es una infracción de carácter electoral. Esto es, ningún partido político, ni candidato, ni candidata, puede utilizar frases que tengan a violentar a las mujeres por su condición de mujer en la búsqueda del poder. Ese es un tema que en Veracruz también lo tenemos como una causal para iniciar un procedimiento administrativo y fijar una sanción al partido o a los candidatos que usen ese lenguaje en su propaganda. Por supuesto. Que pueda atentar contra la condición de mujer. Otro tema también que es un avance en Veracruz, porque lo tenemos también en el Código Local Electoral. Lo cual no está, por ejemplo, en la Ley General Nacional. Entonces, Veracruz dio un paso importante y hay que felicitar a todas las mujeres activistas que en los últimos 12 meses dieron esa batalla. Y a partir de mayo de 2018 es una realidad en Veracruz que esa conducta es considerada un delito. Así es, eso es algo realmente digno de mencionar, porque justamente Veracruz es uno de los estados que se ha mantenido a la vanguardia en materia legislativa, en cuestiones de género y en cuestiones electorales. Y es un acierto doble cuando se trata de avances electorales en materia de género, porque permite justamente esto a lo que ha llegado Veracruz ahora con este congreso que tiene 50-50 en su integración de hombres y mujeres. Ahora, bueno, pues una de las cuestiones que todavía queda pendiente es esa diversidad dentro de la población femenina, las mujeres indígenas, las mujeres de comunidades rurales no indígenas, las mujeres de diferentes ámbitos de actividades, y que todavía necesitan ser representadas, ¿no? Porque un avance es justo colocar a las mujeres en el Congreso. Sigue los otros temas, ¿no? Sí, claro, hay temas que sin duda son de bastante más de análisis cultural, pero que tenemos que generar que se visibilice el tema, ¿no? Los feminicidios es un tema pues que tenemos que seguir entre todos combatiendo, ¿no? Claro. Y que creo que esta posibilidad de que la mujer esté en los espacios públicos y este cambio cultural nos debe llevar a eliminar esa cultura de violencia física. Claro. Y contra la integridad de las mujeres. Eso es algo que tenemos que seguir trabajando en Veracruz. Es una condición que tenemos. Las dos alertas de género no son gratis. No, definitivamente. Y hay que valorarlas en su dimensión. Y es un trabajo que está ahí de lo que preguntabas al final, ¿qué sigue? O sea, entre ello, abatir la violencia política, abatir los feminicidios y incorporar a la discusión temas de mujeres indígenas, de la comunidad trans, claro, de la comunidad gay, de las propias mujeres indígenas, uh-huh, no representadas en el Congreso, ¿no? Uh-huh, claro. O sea, hay todo un tema allá de un área de oportunidad para, uh-huh, un desarrollo fuerte en Veracruz todavía. Es algo que yo he planteado en los últimos 2 años. Uh-huh. Esto es necesario la construcción de distritos con el carácter de indígenas. Esto, claro, es, tenemos 30 distritos locales. Uh-huh. ¿Cuántos de esos tienen población indígena? Uh-huh. ¿Y cuáles de esos con población indígena están representados? Están o no representados. Hoy podemos decirlo, Veracruz no tiene un solo diputado indígena. Así o es. Diputada, cuando tiene 1,100,000 pobladores que hablan alguna lengua originaria. Así o es. Se autoadscriben como, uh-huh, indígenas. Así es. Esto Veracruz no lo tiene, y entonces tenemos 5 posibilidades reales de poder integrar 5 distritos indígenas, que son tanto Yuca, uh-huh, Álamo en el, uh-huh, norte, Songolica, Cosoleacaque, que son distritos mayormente, Papantla, me falta, ¿sí?, perdón. Estos 5 distritos tienen la característica, 3 de ellos, de tener más de la mitad de, uh-huh, población indígena, y 2 de ellos entre el 30 y el 40 y tantos por ciento. Claro. Y si de esos 5 distritos, y si aplicáramos regla de paridad, uh-huh, nos tendría que llevar a que por lo menos 2 mujeres indígenas tendrían que estar en el Congreso de Veracruz. Así es, ¿no? Así es. Y lo cual no está ocurriendo. Claro. Y bien lo analizas tú. O sea, no es suficiente ahora solo la paridad por la paridad. Uh-huh. Ahora es que sigue en esa representación más plural. Claro. Dentro de las propias mujeres, ¿no? Claro, porque bueno, en el Congreso local hace 2 legislaturas tuvimos una representante indígena, que después fue alcaldesa y todo, pero desde hace 2 legislaturas no tenemos esta representación femenina de población indígena en el Congreso. ¿Por qué es importante que haya mujeres indígenas representando en el Congreso? Porque bueno, como lo hemos hablado mucho en este programa, la realidad de las mujeres es distinta a la de los hombres, pero dentro de las realidades de las mujeres son distintas las realidades de las mujeres en el ámbito rural, en el ámbito urbano, las mujeres indígenas en comunidades rurales, las mujeres indígenas en comunidades urbanas, y son situaciones que deben de ser atendidas desde la legislación, como lo dice el consejero, mediante pues estas leyes que permitan esos adelantos para alcanzar esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres de diferentes ámbitos. Hago brevemente un paréntesis. Yo agradezco que nos llamó Celia Mora Gutiérrez desde la Cañada de las Ánimas. Le parece excelente el programa, muy buena información y sobre todo muy educativo. Gracias, consejero, por participar con nosotras en esto. Adelita Bío también nos escribió y ella también le mandamos un saludo. Gracias por estarnos escuchando. Estamos hablando del tema de la violencia política hacia las mujeres. Vamos a ir brevemente a un reportaje y vamos a regresar para concluir el tema. Adiós, hermosa. Qué bonitas piernas. De hombre a hombre te digo, ya basta de agredir verbalmente a las mujeres. El acoso es una forma de violencia. Paremos la violencia hacia las mujeres. De hombre a hombre te digo que. De hombre a hombre te digo que. A la edad de 16 años, Diana creyó encontrar al amor de su vida, hasta el punto de olvidarse de su personalidad, dejar de hacer las actividades que más disfrutaba y apropiarse de problemas ajenos. La experiencia de su primer noviazgo la llevó a caer en depresión por más de un año. Pues he tenido 2 relaciones que me han afectado psicológicamente. Una de ellas, que fue de 6 meses, en la que el chico con el que estaba me mostraba pues inseguridad de diferentes maneras. No sé, intentándome controlar o haciéndome sentir culpable de sus problemas. Y entonces llegué a sentir que yo tenía la culpa de todo. Caí en depresión, de la cual pues sí me costó salir. Conocí a muchas personas que me ayudaron a solucionarlo y más que otra cosa, pues a saber cuánto valgo, ¿no? A darme valor a mí. Un beso a la fuerza, el chantaje e incluso una broma hiriente pueden ser el inicio de una relación de pareja marcada por el sufrimiento y la violencia. Reconocer que se está siendo violentada o violentado es el primer paso para dar solución a esta problemática de índole social. En 2009, en México nació el violentómetro, un instrumento que emula una regla de medición y alerta sobre los grados de abuso que pueden generarse en una relación amorosa. Llegar a la reflexión es objetivo principal, así lo explica Graciela Vélez Bautista, coordinadora del Centro de Investigación en Estudios de Género y Equidad de la UAM. Nos encontramos con que el violentómetro, como su nombre lo dice, es un instrumento que nos permite como medir el grado de violencia que en algún momento se puede llegar a sufrir, ¿no? Por parte de un hombre o por parte de una mujer, que en general es más que todo hacia las mujeres y que pues depende o se genera por relaciones de poder entre los géneros, que nos permiten señalar qué es violencia y qué no lo es, y que además esta violencia no es o no debe ser naturalizada. En nuestro país, 4 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de maltrato físico, sexual o emocional por parte de sus parejas. Esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El violentómetro clasifica 30 actos de abuso en materia de equidad de género, que van desde el chantaje, las caricias agresivas hasta el asesinato. 3 niveles divididos por tonos amarillos, naranjas y rojizos alertan sobre tener cuidado, reaccionar a la violencia y la necesidad de pedir ayuda profesional. En los primeros símbolos que estuvimos platicando, como el chantajear, como el ignorar, como el celar y todo, eso pertenece a una etapa donde debemos ya tener cuidado con esa persona que está cerca de nosotros y que nos está provocando este tipo de situaciones, ¿no? Después viene una siguiente etapa, ¿no? Que es, hay que reaccionar, o sea, no hay que permitir que nos traten mal. Y en este caso, cuando ya nos destruyen los artículos personales, nos empujan, etcétera, debe conducirnos a una reacción. Cuando se llega a forzar a una relación sexual, cuando hay un abuso, una violación, incluso se llega al asesinato, pues esto ya requiere de un apoyo, no solamente profesional, sino de un apoyo de justicia pública, ¿no? Este instrumento, reproducido en 2012 por la UAM, parte de un prototipo originado en el Instituto Politécnico Nacional, donde investigaciones reportaban la presencia de violencia de pareja en más de un 60% de su población estudiantil. Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, detalla que tras el lanzamiento de este instrumento preventivo, más de 100 instituciones públicas y educativas le han dado eco en México, al igual que países como Argentina, España y China. El violentómetro también se ha traducido a lengua náhuatl, totonaca y mixteca. Hemos tenido la solicitud, está traducido al mixteco, al náhuatl, al tlapaneco, al totonaca. Esto en México, el Instituto Nacional de las Mujeres nos pidió el modelo para reproducirlo para toda la Administración Pública Federal hace unos años, con el propósito de erradicar cualquier manifestación de violencia que se permea en las relaciones cotidianas. Y también esto ha sido solicitado por otros países como son Argentina, Venezuela, Chile, España, Colombia. Las especialistas en estudios de género, Graciela Vélez Bautista y Alicia Tronco Rosas, apuntan que la lucha contra la violencia de pareja en México debe iniciar desde la casa y en la escuela. Solo fomentando la igualdad entre hombres y mujeres se podría empezar a erradicar este problema, que en nuestro país representa la quinta causa de muerte en mujeres, de acuerdo con datos del INEGI. Es un material para ejemplificar y nombrar aquello que nos pasa cotidianamente y detectar que son manifestaciones de violencia que no podemos dejar de percibir, no solo para las personas que nos podemos quejar de alguna manifestación de violencia, sino también lo que nosotros hacemos hacia otras personas. En la medida en que vayamos construyendo la igualdad, la violencia irá disminuyendo, porque no es una ley la que la va a combatir, ni tampoco una sanción, sino es el fomento de la igualdad de género. El violentómetro representa una herramienta útil que permite estar alerta y capacitado para atender el abuso de género. Su aplicación también se ha extendido al nivel de estudios básicos. La Secretaría de Educación Pública lo ha adaptado a un semáforo de la violencia con el fin de distribuirlo a más de 15 millones de niños a nivel nacional. Pero todas estas acciones se deben reforzar con la educación desde casa para garantizar una igualdad de género que se aprende en la niñez y se replica en la edad adulta. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma. Estamos de regreso después de escuchar este reportaje del violentómetro que es producido por la Universidad Autónoma del Estado de México, Uniradio 99.7 en FM, y que bueno, les agradecemos su colaboración con Radio Universidad Veracruzana y en particular obviamente con Púrpura por tocar estos temas. Estamos hablando acerca de la violencia política de género. Saludos a Perla Melgarejo Viviano que nos ve desde el Facebook. Muchas gracias por estarnos escuchando y estamos hablando justamente de esto. ¿Qué sigue después de haber alcanzado la paridad de género en Veracruz? Bueno, pues el consejero nos platicaba un poco acerca de la necesidad, pues, de diversificar esta paridad, de no quedarnos solamente en 50% hombres y 50% mujeres, sino integrar a los diferentes grupos de población por género dentro de los congresos, dentro de los cabildos, y que bueno, nos mencionaba que hay por lo menos estos 5 municipios que tienen una buena parte de su población pues de origen indígena. El resto, bueno, pues tienen menor porcentaje. Sin embargo, bueno, pues también necesitan ser representados dentro de órganos como el Congreso, como sus cabildos, o incluso, bueno, pues dentro incluso de los propios partidos, ¿no? Así es. Creo que las áreas de oportunidad son muchas, porque se ha avanzado en el poder legislativo. Uh-huh. Este tema de la pluralidad de la representación de mujeres o de hombres, ¿no? Sí. Y de sus diferentes alternativas de representación que hay, ¿no? Claro. La población indígena tiene también métodos de elección de usos y costumbres que hay en Oaxaca, que hay en Chiapas, que hay en otras entidades, y que Veracruz, por ejemplo, no ha legislado, ¿no? Así es. Cómo integrar cabildos con usos y costumbres donde pudiera haber un esquema organizativo diferente al occidental. Así, ¿no? Es. Que es otro esquema de representación política diferente, uh-huh, que quizá algunos no compartimos más, menos, uh-huh, por los esquemas de elección, claro, pero que finalmente es una muestra cultural diferente a la nuestra. Sí. Y bueno, el tema del poder ejecutivo es un tema que también es importante. Una mujer gobernadora de 32, no sé si os dará una así idea es del déficit de que las mujeres ejerzan poder. Esto que se llama el mentado techo de cristal, sí, es un techo que en México no se ha roto, es un techo que se ha solidificado al paso de los años. Uh-huh. Esto es, 31 hombres ejercemos la titularidad del Poder Ejecutivo en los 32 entidades así federativas, es. Solo una mujer hoy gobernadora, con una próxima jefa de gobierno, que así hará es. Dos, pero que no es una solución. Que históricamente es el mayor número que se ha alcanzado, es, ¿no? De dos, ¿no? Uh-huh. Y que hasta donde, no sé, tiene que buscar también la paridad en la titularidad de las gubernaturas, uh-huh, y la paridad también en la integración de los gabinetes de gobierno, claro, de los poderes ejecutivos, que está ahí, claro, como un tema de oportunidad. Otro tema de oportunidad también es el poder judicial, ¿no? Ah, por supuesto. ¿No? Cuando se piensa en las ministras de la Suprema Corte, pareciera de repente hasta la ley está redactada como los ministros, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Se anula la posibilidad de que haya ministras, ¿no? Así es, y son pocas. Ahorita son dos, exacto. Dos ministras de 11. Uh-huh. Cuando lo mínimo es que hubiera 5 ministras, uh-huh, esto es las máximas intérpretes de la Constitución, 5 mujeres y 5 hombres. Y 6 hombres, ajá, o a la inversa. O 6 mujeres y 5, claro. Pero esa es otra área de oportunidad que ahí está. Las mujeres abogadas también tienen derecho a estar, uh-huh, en la toma de decisiones. Claro. Y luego hay que preguntarnos cuántas magistradas hay aquí en los poderes estatales. Estatales, claro, en nuestros poderes. Y podríamos ver que Igual las tasas andan entre un 20-30% dependiendo del estado. Claro. Y en algunos pues baja del 15, que es otro tema que sigue siendo un área de oportunidad. También de que haya mujeres presidentas de tribunales superiores de justicia en los estados. Sí. Los balances no son buenos, hay que decirlo, en términos de poder ejecutivo. Uh-huh. Hay 2,500 ayuntamientos, en promedio un poco más del 20% son gobernados por mujeres. Sí. Y la ruta hacia la paridad de que hubiera un número más cercano hacia 1,000 presidentas municipales sigue siendo un debate. Claro. Y son como hacia dónde va el tema de paridad. Yo tengo confianza en esa transformación cultural. Uh-huh. Que nos haga posible que podamos romper esas inercias de que las mujeres estén en los puestos decisivos también. Creo que si logramos esa transformación desde los cabildos, uh-huh, vamos luego a poder potencializar que haya mujeres en los puestos decisivos de toma de decisión, llámese Suprema, claro, Corte, llámese Tribunales de Justicia o Secretarías de Estado. Creo que, claro, ese es el gran reto desde un análisis hacia dónde vamos. Creo que no nos podemos conformar con la paridad legislativa. No. Creo que sería engañarnos de una realidad que fue en su momento valioso, pero, claro, que hoy la tendríamos que rebasar. Y bueno, consejero, hay un tema que ha costado mucho trabajo a los partidos, que es la formación de los cuadros femeninos. Justo, tienen organizaciones de mujeres en los partidos, pero no siempre están al pendiente de ellas, de facilitarles o poner a su alcance la capacitación, la formación política, la formación de los liderazgos. Se les deja simplemente como órganos de mujeres ahí, que acompañan las campañas, que acompañan los eventos, que de donde se saca a las mujeres que van a formar parte de estas listas de candidaturas, pero no se preocupan a fondo por esta formación de los cuadros femeninos. Sí, hay un tema de definición de política pública. Los legisladores hace muchos años pues previeron que hubiera un fondo especial de 3% para, uh-huh, formar cuadros femeninos, ¿no? Uh-huh. En materia, sí, política. Un fondo que es auditable, que es sujeto a verificación de parte del INE. Así es. Pero que, si bien es cierto, hoy ese es un área de oportunidad y debiese de ser muy, muy, muy importante poderlo lograr, ¿no? Así es. Y bueno, nos quedan 2 minutos. Tenemos de parte de la... Dice, hola, buen programa. Saludos al consejero Yabrisa. Gracias. Quiero comentar que desgraciadamente se ha observado que cuando las mujeres indígenas llegan a espacios o puestos de poder, se empiezan a comportar como hombres y muchas se vuelven marrulleras emulándolos y hasta le empiezan a dar la espalda a sus iguales indígenas, usándolos y manipulando injustamente. Eso se puede observar en la zona sur del estado. Dice, saludos, bióloga Reina Morales, y dice, creo que para contrarrestar esta problemática se debe fortalecer la educación política en todos los grupos, etnias, culturas, edades y edades de mujeres, enfatizando que en las que aspiran a entrar en la política. Muchas gracias a Reina Morales, y justamente es lo que hablábamos de la necesidad de impulsar esta educación cívica, ética, basada en los derechos humanos, en la formación política dentro de los propios partidos para prepararlas. Así es, Brisa, no siempre es bueno decir que las mujeres hacen eso, los indígenas, uh-huh, porque también los hombres los occidentalizados lo hacemos. Así es, todos lo hacemos. La cuestión de principios y valores no es por tu condición de mujer. Uh-huh. Todos damos la espalda porque así se nos educó. Uh-huh. Todos hacemos a veces violencia porque así se nos formó, porque hay una falla del sistema educativo nacional en lo general, uh-huh, de que no formamos ciudadanía, no, uh-huh, construimos ciudadanía, quitamos las clases de civismo, claro, hemos atentado contra formar personas humanitarias, uh-huh, humanistas, uh-huh, y le hemos hecho...